La Peña del Colorado y el CPR presentan Cuentos y Leyendas, en la voz de la narradora oral Norma Alves. Cuentos de Don Verídico, que es su autor, uruguayo, Julio César Castro. Música dulce. Fiesta que supo ser una hermosura, la que hubo en el rancho del viejo Gutular Mollejo. Gutular supo estar casado con Masculina Solera, mujer tan divertida. La Masculina, que en los festejos la contrataban, en los velorios la prohibían. Y el bailongo fue porque al viejo Gutular se le casaban las dos hijas, Melisa las hijas, tan igualitas que nunca se supo cuál de las dos era la melliza, la Kika y la Queca. Se casaron con dos hermanos, mellizo también, los dos, Botico Rosquete y Tiscornio Rosquete. Para el casamiento, el padre de las muchachas quería tirar la casa por la ventana. Pero la mujer, la Masculina Solera, no lo dejó. Salió con que precisaban la casa para la fiesta. De lejos llegó gente. Del boliche El Resorte llegaron 14 en un carro con damajuanas de vino. Por las dudas, quedara corto el brebaje. La Dubija hizo unas tortas fritas. Arriba les puso una capa de dulce leche y con un palito escribió en el dulce: sean felices los consortes, les desean los del resorte. Un lujo la fiesta. Tenían una vitrola con un solo disco. Uno solo, pero lo ponían hasta de canto. El encargado de darle cuerda a la vitrola era el negro Peleche. Mamau estaba el negro, pero mamau hasta las motas. Para la madrugada se armó un tole-tole porque el pardo Santiago se hartó de escuchar siempre el mismo disco. Y en lugar del disco, puso arriba de la vitrola una torta frita. Lo que fue, cuando aquello de entró a dar vuelta, tiraba dulce leche para todos lados. Nunca se había visto torta frita en 78. Una lluvia de dulce leche. Todo el mundo era un pegote. Los mellizos Botico y Tiscornio confundían a la Queca con la Kika. Y uno pegó una patinada que embocó justo la puerta y al rato se lo oyó chicotear contra un eucalipto. El pardo Santiago a las risas y el tape Olmedo revoleaban a majuana de vino. Y la Dubija, cuando se terminaba una torta frita, ya anunciaba la próxima. Diga que a la vitrola se le fue terminando la cuerda y la última torta frita salpicó a unos pocos nomás. Pero igual, esa fue una fiesta de lo más entretenida. La Peña del Colorado y el CPR presentaron Cuentos y Leyendas, en la voz de la narradora oral Norma Alves. Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar.